Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 28 de agosto del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. A Lalo Díaz Reguera, él está el día de hoy aquí apoyándonos con las preguntas del auditorio sobre derecho laboral. Como ustedes saben, el licenciado Jesús Luna salió bien de la operación, ya se encuentra en su casa, se está recuperando, pero no puede recibir visitas ni llamadas al celular, no puede usarlo ni las computadoras y tardará, según los médicos, entre 3 y 6 meses para que pueda regresar al programa. Nosotros le deseamos lo mejor. Andrea Luna nos informó pues que ya está estable, aunque delicado, y todos los integrantes del equipo de Frecuencia Laboral le mandamos un abrazo muy afectuoso y queremos que sepa que lo queremos y que le deseamos que se recupere pronto para que esté con nosotros. Sí, efectivamente, el señor Jesús Luna, que tuvo un problema de enfermedad, afortunadamente ya se encuentra en su casa. Ayer tuvimos la comunicación con su hija Andrea Luna y desde estos estudios de Frecuencia Laboral enviamos un saludo fraterno y esperamos su pronta recuperación, licenciado Jesús Luna. Por lo pronto hoy nos va a apoyar Eduardo Díaz Reguera, él es licenciado en Derecho especializado en la materia laboral. Está llevando el caso de Sanda, que es el caso de las costureras del famoso sindicato 19 de septiembre y otros casos ya con mucha experiencia. Lalo nos está haciendo favor de apoyarnos de manera voluntaria aquí en el programa el día de hoy y hasta que el licenciado Luna pueda regresar con nosotros. Lalo, muchas felicidades, cumples años el lunes, pero ayer lo celebramos. Afortunadamente estoy llegando a los 61 años, no sé si para bien o para mal, pero por algo estoy y estoy en la idea de defensa de los trabajadores. Muy bien, pues vamos con la información. En lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se han perdido más de 1,700,000 empleos debido a la crisis económica que amenaza con desbarrancarse. Ayer el dólar se cotizó entre 7.28 y 7.30 pesos por dólar, lo cual ya elevó los precios de los productos básicos y de insumos, afectando los bolsillos de la población. Así lo expuso el doctor en economía y coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, David Lozán. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, detalló que en el marco del tercer informe de gobierno, que se dará a conocer el próximo martes, 1 de septiembre, el contexto de la economía del país es de retroceso y amenaza con bajar 1.5% del Producto Interno Bruto, lo cual sumado a lo del precio del dólar podría llegar entre 18 y 20 pesos para el próximo año, que implicaría más desempleo. Que el gobierno mexicano haga creer que es posible una mejora en la situación económica del país es totalmente falso. Los datos de manufactura que maneja el gobierno es solamente de algunas partes de la manufactura, no del conjunto. El conjunto del sector manufacturero se está contrayendo. Esa baja en la expectativa de crecimiento económico confirma lo que nosotros mencionábamos. Es posible que incluso cerremos el año con un crecimiento de entre 1.2 y 1.5% del PIB. Esto va a presionar más al tipo de cambio. Es posible que en México el tipo de cambio en 2016 llegue a 18.20 o puede ser que llegue hasta casi los 20 pesos por dólar. Entonces, esto mete en problemas al sector manufacturero, a muchos de los pequeños y microempresarios, y va a ser una situación muy difícil para la clase trabajadora de este país, porque ahora ya también el sector empresarial está diciendo que el siguiente año no debería haber incremento salarial, ¿no? Ya hay un proceso de impacto sobre la inflación y el gobierno mexicano lo está minimizando ante el informe de gobierno. El fin de semana pasado todos los supermercados subieron por etiquetaron todos sus productos y subieron en promedio de entre 20 a 25% los precios. De la baja producción que vamos a tener, también va a presionar mayor falta de empleo o falta de crecimiento en el empleo en este país. Ya había dicho el Banco de México que se estaba contrayendo el empleo en varias ramas, como la construcción, como las maquiladoras. Nosotros creemos que el empleo se está contrayendo cerca del 18% ahorita en la economía mexicana. Consideramos que se están perdiendo ahorita 1.700.000 empleos. Nos están ayudando en los teléfonos Carlos Guillén, el secretario del Exterior del SUTIN, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, quien también nos va a hablar sobre el presupuesto educativo, nada más que hoy nos está apoyando, nos está haciendo favor de contestar sus llamadas. Y también está Denise, que es doctora en Derecho, y ella va a venir a leer algunas de las llamadas que recibe. Pues muchísimas gracias por estarnos ayudando aquí, grandes especialistas en su materia, contestando los teléfonos en Frecuencia Laboral. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar. Prohibieron reírse del chiste de su triste gobernar. Prohibieron el desarrollo del futuro nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. La canción es de Rubén Blades y Prohibido Olvidar, que ayer la Ley Federal del Trabajo cumplió 84 años de haber sido promulgada, pero Prohibido Olvidar, que como una última acción del gobierno de Felipe Calderón, el panista, el 14 de noviembre del 2012 entró en vigor una reforma a la Ley Federal del Trabajo que impone formas de contratación neoesclavistas y viola al menos 65 convenios internacionales para proteger el trabajo. Entre estos convenios que viola están los derechos humanos laborales contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y viola también la Constitución mexicana en su artículo 123 y en su artículo primero, que es la protección de los derechos humanos. Cabe recordar que en contra de los cambios que se realizaron en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo, la cual está en vigor actualmente, se interpusieron más de 3 millones de amparos en 20 estados del país, debido a que hace imposible los derechos humanos al desarrollo económico, social y cultural de los y los trabajadores, al legalizar el pago por hora y por temporada que impiden el acceso a un salario digno, al empleo estable y a una jubilación decorosa. Uno de los argumentos que se dieron en la exposición de motivos para modificar la Ley Federal del Trabajo, ese argumento lo dieron en la presidencia porque fueron quienes propusieron esa reforma, es que se promulgó en 1931, que ya era vieja, que ya era obsoleta, y ese mismo argumento dio Beltrones para proponer la privatización de playas. Y lo peor de todo es que lo repitió un perredista, Julio César Moreno. El caso es que, bueno, pues decían que ya era obsoleta y vieja, y paradójicamente la actual Ley Federal del Trabajo eliminó derechos humanos elementales de las y los trabajadores, como la posibilidad de que hagan antigüedad en su empleo y mejore su salario, debido a que se legalizó que una persona labore eternamente bajo contratos eventuales y por honorarios. Eso, la anterior ley obligaba a que los 3 meses de tener contratos eventuales tenían que darle la basificación, ahora ya no. También con esto pues ya se elimina el reparto de aguinaldo, el reparto de utilidades, y en algunos casos les están quitando las vacaciones y hasta el día de descanso. Eso ya pues habla de esclavismo, literalmente. También permite el libre despido a criterio del patrón, así lo establece esta reforma retrógrada. Ya ni siquiera es necesario que el patrón le avise al trabajador, simplemente por correo electrónico le notifique a la junta, ya se configura el despido, ¿no? Se le dieron más facultades y abarataron el despido. Y cabe recordar que el licenciado Jesús Luna, quien es fundador del noticiero Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, formó parte de los abogados que redactaron el amparo gratuito contra esta reforma a la Ley Federal del Trabajo neoesclavista, que hoy está en vigor. Sin embargo, todos los amparos fueron desechados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2013, al inicio del gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Prohibidos los comentarios sin vida. despertar del gallo. Bien, la pregunta del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué requisitos se requieren para formar un sindicato? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. En la Ley Federal del Trabajo se derivan como varios requisitos. Uno es el número mínimo de trabajadores para formar un sindicato, que dice que deben ser 20 cuando menos. Esto, digamos, no... ¿Por qué 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? Bueno, es una reminiscencia de que en la idea que tenía, porque también en la etapa de formación de los sindicatos sufrieron una etapa fuerte de represión. Entonces, si veían a 20 trabajadores, pues los reprimían. Entonces, se fijó como mínimo esos 20 trabajadores. Otro requisito derivado de la ley, esto de los 20 trabajadores está en el artículo 364, pero ya propiamente los sindicatos en México se deben de formar con toda normalidad, cumpliendo solamente con una copia autorizada del acta de la asamblea, que es donde se construye el sindicato, la lista y número de trabajadores que lo conforman, una copia autorizada de los estatutos que se aprueben en la asamblea constitutiva, y una copia autorizada de la asamblea donde se hubiese elegido a la directiva. Eso sería todo, o sea, muy sencillo, pero en la práctica, bueno, vemos que en los registros sindicales pues pasan las de el vía crucis, porque normalmente hacen una serie de requerimientos a veces absurdos, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, ves que no entregaste la convocatoria para formar el sindicato. Entonces, esta actitud registral de las autoridades pues es sometida a muchos cuestionamientos, porque si en vía administrativa las juntas locales y la Secretaría de Trabajo, en el caso de lo federal, solamente debe de cumplir sus requisitos, no tendría por qué negar el registro. Pero como los registros los firman, en el caso de las juntas, los representantes tripartitos, entonces ya resulta que si vamos a pedir un registro y el que va a autorizar tripartitamente es de la CTM o de la CROM, de la CROC, pues simplemente no dan el registro. Esa es la realidad. Lalo, ¿cuál es tu teléfono que le quieras dar al auditorio para que te consulte, haga sus preguntas o te contacte? Bueno, el teléfono de la oficina es el 5510-4971 y estamos sobre todo en las tardes, porque en las mañanas son las audiencias. Él es Eduardo Díaz Reguera, licenciado en Derecho. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a los colaboradores voluntarios. El licenciado Jesús Luna, que está recuperándose. Andrea Luna lo está acompañando, es su hija. No va a poder apoyarnos con las llamadas. Nos está apoyando Carlos Guillén del Sutín y Denise, que nos están ellos echando la mano con las llamadas. Joel Hernández, el Popeye, que nos apoya aquí en todo lo que puede. Y Antonio Peregrino Rojo, que está en un curso y vendrá hasta dentro de una semana. David Muñoz en los controles técnicos hace posible que usted nos escuche en su hogar, y tenemos llamadas. Se llamó Adolfo Ángeles de Hidalgo, invita a una marcha magisterial popular hoy en Pachuca. Es a partir de las 12, saliendo de la Glorieta 24 horas, y envía una felicitación a compañeros del ESME. También llamó Héctor López Carrasco, es trabajador del Seguro Social sancionado. Pregunta a dónde se puede enviar la información sobre violaciones a la libertad sindical para ser enviadas a la Organización Internacional del Trabajo. Ellos ya cuentan con documentación integrada. Ah, tienen que ir directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tienen que buscar a Pati Juan. Pati Juan. Ella está integrando los expedientes. ¿Ya no está? Ya renunció, parece. Ay, Dios mío, pues entonces ahí sí ya me agarraron en curva, porque ella estaba llevando eso. Pero ahí pregunten en la Comisión de Derechos Humanos. De la quinta visitaduría. ¿Quién es la relatora de los asuntos laborales? Y ahí entreguen el expediente. Y si no, también pueden conducirse con Inés González. Ella es de la Fundación Friedrich Ebert. Busquen en el internet los teléfonos. Llamo a Aurelio Gutiérrez. Envía un saludo al programa, a Martín Esparza y al Pey. Y Ernesto Brambila, saluda fraternal a Martín Esparza. También puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en otro tema, ganaron un amparo contra la evaluación docente, con la que se pretende quitarle a los maestros su derecho a la estabilidad laboral, los profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, licenciado en Derecho y profesor normalista José Cardoza comentó que se trata de un triunfo parcial que demuestra que sí se puede derogar la reforma educativa. Estuvimos analizando el aspecto jurídico y encontramos que una trampa que estaba destinada para aplicarse a los maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, se la podíamos revertir y la utilizamos para impugnar en vía de amparo esa evaluación. Y al impugnarla, obtuvimos un resultado primero negativo. Los jueces, en 4 diferentes expedientes de amparo, nos negaron la suspensión provisional. Recurrimos a la queja y ya se nos han otorgado por parte de los tribunales colegiados de circuito en Jalisco, en el tercer circuito, la suspensión del acto reclamado. Es decir, los maestros que solicitaron el amparo no tienen por qué ser evaluados y de manera inmediata recibimos una respuesta. La Secretaría de Educación Pública y el INE modificaron el calendario diciendo que hoy serán evaluados a partir del 19 de septiembre de este año. También se empezaron a recibir notificaciones a través de internet en donde se les indica que se suspende la evaluación a la que ya estaban condenados para en los meses de junio, julio y agosto. Hoy será su evaluación, dicen que en el mes de noviembre. Es decir, sí se puede detener al monstruo. En más información, aumentó el número de agresiones contra personas que están luchando por la defensa de sus derechos humanos. A todos los que luchamos por nuestros derechos humanos o reclamamos que se respeten, se nos denomina defensores de derechos humanos, aunque no estemos en una organización. Bueno, de acuerdo al 4º informe del Comité Cerezo de Derechos Humanos, aumentaron estas agresiones en el sexenio de Peña Nieto. El documento que se dio a conocer el 27 de agosto de este año señala que aumentaron las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de quienes defienden sus derechos humanos. Mi nombre es Francisco Cerezo Contreras, soy el coordinador del Comité Cerezo México y entregamos el 4º informe sobre agresión a defensores de derechos humanos en México. Lo que tenemos es que se registraron 330 casos de violaciones a derechos humanos que incluyen agresión, amenazas, hostigamiento por la defensa de los derechos humanos. Las cifras se han elevado, sobre todo en detención arbitraria. Documentamos 459 detenciones arbitrarias. También vimos que en ejecución extrajudicial también aumentaron las ejecuciones extrajudiciales con el gobierno de Enrique Peña Nieto y documentamos 22 ejecuciones extrajudiciales en contra de defensores de derechos humanos. Y en la desaparición forzada, pues a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la cifra se ha disparado de manera alarmante hasta 52 casos que hemos podido documentar. Más allá, pues lo que vemos es que a comparación de el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pues estamos elevando el uso de estas estrategias represivas en contra del movimiento social y en contra de la población mexicana por parte del Estado. Lo que vemos es que los primeros lugares en este tipo de actuar pues son el Distrito Federal con 140, Chiapas 64, Oaxaca con 55 casos y aparecen algunos estados que no habían aparecido en anteriores informes, como lo son Baja California, por la represión masiva en San Quintín, Puebla, con 62 casos, ahorita pues un estado bastante represivo, y Quintana Roo, con 62 casos también, estados donde se ha intentado pasar leyes que criminalizan el derecho humano a la protesta social. La cifra global, entonces, que incluye todos los casos, ¿cuál es? La cifra completa son 860 casos de violaciones a derechos humanos en contra de defensores. Pues ahí está el contrainforme de gobierno. Ya Peña Nieto nos dará su informe el próximo martes, pero pues aquí estamos dando otras visiones de lo que está pasando en el país. Y Martín, bueno, ¿qué está pasando ahora en el SMEC? ¿Cuáles noticias nos tienes? Bueno, la información que es importante resaltar, que la semana pasada atendimos una conferencia internacional como parte de tener la presidencia de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía. Esto se llevó a cabo en Caracas, Venezuela. Y cabe informar que el escenario que vemos en Venezuela es distinto al escenario que pasan las televisoras acá en nuestro país o los diarios oficiales. Hay una lucha política, principalmente es por la intervención de los Estados Unidos y la oligarquía que queda ahí en Venezuela por el tema del petróleo. Y curioso, nos enteramos que Felipe Calderón estuvo en Venezuela llamando a Maduro a que respete los derechos humanos de los venezolanos, cuando todos sabemos que Felipe Calderón en su sexenio no nada más agredió a los mineros, también a los electricistas, también Mexicana de Aviación, más de 70,000 muertos en su sexenio, 20,000 desaparecidos, y pisoteó la constitución y las leyes al derecho y al revés. Y nos enteramos que estuvo allá, y sobre todo porque ahora Felipe Calderón trabaja para la ExxonMobil y varias petroleras de Estados Unidos, a eso se dedican, y a crear un escenario internacional distinto para poder intervenir. Entonces me parece importante porque tuvimos una rueda de prensa, hubo mucha cobertura internacional, fueron delegados de más de 8 países de América Latina y del Caribe, mostrando la solidaridad al pueblo venezolano, que se observan, dice la televisora acá en nuestro país, las largas filas porque no hay productos. O sea, no hay productos porque la oligarquía que importa productos, pues prácticamente los tiene acaparados, o las mismas empresas productoras de alimentos, en lugar de distribuirlos al propio país, los saca por la frontera hacia Colombia principalmente. Y hay toda una estrategia económica financiera donde están todos los banqueros que se hicieron multimillonarios en el boom del petróleo y que salieron de Venezuela, han creado un mercado nuevo de este mercado negro de cambio. Imagínate que el Banco Central de Venezuela tiene en su tipo de cambio que un dólar vale 180 pesos bolivarianos, y en el mercado negro, esta estructura financiera orquestada desde Miami y Colombia, un dólar la tienen en 600 pesos bolivarianos, generándole un conflicto social. Sin embargo, pues han tomado decisiones importantes, hay una fuerte participación de los trabajadores, la Central de Trabajadores de Venezuela, que agrupa todas las federaciones de distintos sectores, estuvieron ahí, y todo es rumbo a las elecciones del 6 de diciembre, que estamos seguros que va a triunfar la revolución venezolana. También queremos informar, como nueva Central de Trabajadores, el día de ayer le entregaron la toma de nota al secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, a Benito Baena, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y con esto se restablece la autonomía y la vida interna del sindicato. Entonces, desde aquí, un llamado a los trabajadores de la Alianza de Tranviarios de México de que todos sus problemas se tienen que ventilar en el marco de su propio estatuto, y sobre todo para preservar su contrato colectivo y su fuente de empleo. Y en el tema del sindicato hemos venido trabajando en reuniones con distintas dependencias del gobierno para concretar el esquema que ya dimos a conocer. El próximo día lunes tendremos una reunión en la Secretaría del Trabajo ya para definir una serie de aspectos que faltan, y el día martes estamos convocando a todos los representantes del sindicato, a la Comisión de Trabajo y subcomités, para darles información en el sindicato a las 10 de la mañana. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral el presidente de la Cooperativa de Trabajadores de México, Tramex, él es Edgar Eras. Bienvenido. Y también gracias. Tenemos a Gabriel. Si nos dices tu nombre y tu apellido, por favor. Claro, con gusto. Mi nombre es Gabriel Pérez, soy vocal del Consejo de Vigilancia. Explicamos que se creó la cooperativa hace dos sábados y nos preguntaban los radioescuchas que cómo se ingresa o cómo se participa en la cooperativa. Entonces, si nos haces favor de explicar. Muchas gracias, Lulú. Gracias, Martín. Pues con gusto informamos que hace 15 días se constituyó ya la cooperativa, Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada y Capital Variable. Tramex, y bueno, está abierta a todos los trabajadores que quieran buscar una alternativa en servicios financieros, buscando esa autonomía ya de la banca múltiple, que es lucrativa 100%, que está afectando la economía. Tan solo las tasas de interés que se están manejando ya están a punto de llegar al 70% en tarjetas de crédito. Y bueno, pues la forma de ingresar a esta cooperativa pues es pagando la aportación social de 3,000 pesos, y inmediatamente será un socio de la cooperativa, podrá tener acceso a los servicios financieros. Hay algunos temas que resolver, como es la cobranza delegada, porque debemos de celebrar convenios con todas sus patrones para que puedan hacerse, efectuarse los descuentos vía nómina y poder seguir manteniendo las tasas accesibles, que son uno de los principales beneficios que se pueden obtener en esta cooperativa. Bueno, ¿quiénes la conformaron? Y si ante esa, digamos, ese monopolio que tienen los bancos, ¿se puede competir? Se conforma la nueva Central de Trabajadores en el Congreso General Extraordinario del mes de octubre del año pasado. Se autoriza dentro de estos trabajos que se inicien la construcción de esta cooperativa. Y bueno, pues afortunadamente, compañero Martín Esparza confió en el proyecto e inmediatamente pidió también ser partícipe de esta cooperativa. Déjame decirte que se constituyó con organizaciones como el ESME, la Asociación 22 de Abril y nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas como socios fundadores. Sin embargo, queremos comentarte que estamos muy contentos porque la intención era constituirse con 25 socios fundadores, que es el mínimo que nos pide la ley para el nivel básico. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en tan solo 2 días de haber aperturado la cuenta para el pago de aportaciones, llegamos casi a las 600 aportaciones sociales ya pagadas. Por lo tanto, se constituyó esta cooperativa con casi 600 socios fundadores. La semana pasada publiqué aquí una nota en nuestro portal www.frecuencialaboral.com en la que estamos anunciando que se creó la cooperativa, pero también metimos información en el sentido de que, de acuerdo a la CONDUCEF, hay por lo menos 20 trampas que ponen los bancos en los contratos, que son cláusulas abusivas. Y menciona en primer lugar a Banorte, a Banamex, a Bancomer, o sea, los bancos donde más cuentas o créditos solicitan los usuarios son los que más cláusulas abusivas tienen. ¿Cómo protegerse de eso? Claro, Lulu. Mira, efectivamente ahora la CONDUCEF ya lleva un récord. Incluso los usuarios de la banca pueden consultarlo si se acercan a las oficinas. Pero no necesariamente el récord que lleva la CONDUCEF es el correcto, el adecuado. También llega a beneficiar a varios bancos que están afectando a usuarios y que no están en ese récord, como con en la serie de anomalías que están cometiendo. ¿Cómo protegerse precisamente siendo parte de una cooperativa como esta, que tiene esa autonomía precisamente del manejo de operaciones en apego a la ley, que por cierto está a punto de ser reformada? Sin embargo, en este momento pues podemos todavía proteger el dinero de todos los ahorradores, de los trabajadores en estas cooperativas, ya que el dinero únicamente circula dentro de la sociedad cooperativa. Edgar, va a haber un evento el día de hoy de varias cooperativas en el sindicato, en el caso 45, y seguramente va a estar Tramex con su stand para informar qué tipo de productos va a poder dar esta cooperativa de ahorro y préstamo, si quisieras informarlo a los trabajadores. Sí, por supuesto que vamos a estar ahí, incluso Tramex está también siendo parte de la convocatoria. Los productos, por supuesto, estamos en una etapa de construcción, que es, los productos se van a crear acorde a cada uno de las organizaciones que pertenezcan a la cooperativa. Sin embargo, uno de los principales que queremos impulsar como inicio de operaciones es apoyar al trabajador a que pueda cubrir las deudas que tiene con la banca múltiple para empezarse a desechar de esta, ¿no? Pagar los adeudos que tengan de sus tarjetas de crédito. Y el principal proyecto que tenemos en puerta es crear una alternativa de ahorro de fondo para el retiro para todos los trabajadores, ya que los Afores el año pasado perdieron más de 150 mil millones de pesos. En promedio, cada trabajador perdimos entre 10 y 15 mil pesos del capital de estos Afores, y todo aquel que quiera ahorrar más en ellos le da el dinero a quienes nos están robando. Entonces hay que darle la alternativa, que ya no le den más dinero a quienes nos lo están robando, que ahora lo hagan a través de la cooperativa, que les dará mejores rendimientos. ¿A qué número o a qué portal se pueden contactar para conocer más de la cooperativa? Claro que sí, los números donde nos pueden contactar son 5546-7003 o terminación 8003. ¿Y no tienen portal? De momento todavía no está creado, estamos en ese proceso de construcción del mismo. Estamos esperando nada más tener el testimonio ya notarial con la constitución de la cooperativa, y a partir de ese momento estaremos en condiciones de elaborar el portal. Y luego deben tener precaución con el nombre que le pongan al portal, porque ya hay un www.tramex.com que es de trajes, ¿ya vieron? Y hay otros negocios que se llaman Tramex, tanto en el país como en el extranjero. Entonces, ¿para qué? Bueno, ya no les van a aceptar ese nombre, pero busquen uno que pueda identificarse de inmediato que son ustedes, para que no haya confusiones. Pues muchísimas gracias, y nos mandan su colaboración por escrito, dando los pormenores de lo que es la cooperativa. Nosotros con mucho gusto se los publicamos en www.frecuencialaboral.com. Ya tenemos alguna información que redactamos nosotros ahí, pero sería bueno que ustedes también nos mandaran su colaboración. Y tenemos una llamada de la profesora Josefina Morales. Ella es maestra en economía política e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hubo cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto previos a su tercer informe de gobierno, que será el próximo martes 1 de septiembre del 2015. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Buenos días, Lulú, buenos días, Martín, buenos días todo el equipo, y sobre todo buenos días todo el auditorio interesado en los problemas de los trabajadores. Nos va a hacer su comentario sobre estos cambios, que en realidad la mayoría fueron enroques, ¿no? Cuando hace uno enroques es porque siente en peligro sus piezas clave y mejor las mueve y mete otras para que no lo derroquen. Claro, claro. Mira, yo titulé la nota que ya te acabo de enviar sobre el timbiriche presidencial. Yo creo que lo que tenemos que ver primero es en qué momento lo hace, a la mitad del sexenio, a la mitad de su camino, en donde el país atraviesa por una crisis de régimen de Estado cada día más grave. Una crisis que configura con esta trascendencia el crimen de lesa humanidad de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los asesinatos de miles de hombres y mujeres en este país sobre texto de la guerra contra el narcotráfico, los centenares de cadáveres que se encuentran sembrados por el territorio nacional, la fuga del Chapo Guzmán, el criminal más peligroso y más buscado del país, la presencia pública de los militares acusados y que enfrentan varios críticos asesinatos, la criminalización de la protesta social que se advierte en estos últimos días en la imposición de la reforma educativa a través de la policía y el ejército en Oaxaca, y desde luego por la corrupción de la Casa Blanca presidencial y la casa de Malinalco del secretario de Hacienda, que ayer Bloomberg demostró que el señor pagó un año después de estar en funciones. O sea, si es funcionario público cuando termina de hacer este trato tan escandaloso con el inmobiliario, con el contratista preferido, consentido de Peña Nieto, y al cual se le han dado miles de millones de contratos, ¿no? También es una crisis del régimen político que ahora, en estos momentos, se entrelaza con la relanzada crisis económica, que la vemos en la devaluación incontrolable del peso mexicano, más del 30% en los últimos 8 meses, a pesar de los 10 mil millones de dólares de la reserva utilizados para su supuesta estabilidad, en la inflación soterrada y no contabilizada oficialmente, y desde luego en la contracción del crecimiento económico. Y frente a esta crisis, el presidente hace cambios, como tú ya decías, en un tablero de ajedrez, en un campo de fútbol, que son de una... estos totalmente intrascendentes. ¿A quién cambia? Cambia de lugar al secretario de Relaciones Exteriores, que solo hizo un papel de lacayo del imperialismo yanqui, haciendo que nuestro país, el ejército y la policía, con el ejército y la policía, se conviertan en guardianes de la nueva frontera suramericana. Es decir, se detienen a migrantes centroamericanos y se presume que se han detenido más migrantes centroamericanos en nuestra frontera sur que en la frontera norteamericana. Entonces ahora estamos convertidos en lacayos del imperio norteamericano, y ese es el secretario que es cambiado de lugar y se le cambia a otra de las secretarías, digamos, más luminosas, que es la Secretaría de Desarrollo Social. Se le sustituye al exsecretario de Relaciones Exteriores por Claudia Ruiz Massieu, digamos una priista de pedigrí, hija del asesinado Ruiz Massieu y sobrina de Carlos Salinas de Gortari, que no tiene experiencia en relaciones exteriores y que estuvo en la Secretaría de Turismo sin pena ni gloria. En la Secretaría de Desarrollo Social, donde estaba Rosario Robles, que tiene todo un rosario de militancia izquierdista y aterrizó en el PRI, que era la brillante figura del sexenio, pero que no pudo con la cruzada contra el hambre más que sacar a 100.000 personas de la pobreza extrema, pero que no pudo enfrentar a la máquina económica neoliberal que generó 2 millones más de pobres, y se le saca de ahí y a ella se le manda a una secretaría de menor, de menor atracción televisiva, de desarrollo agrario, territorial y urbano, que tampoco hace nada esa secretaría. Pues ahí está la destrucción del campo mexicano y la caótica remodelación urbana impuesta por los desarrolladores inmobiliarios. Maestra, le quería preguntar, entonces hay una crisis económica, como vimos al principio del programa, una crisis de derechos humanos, como vimos poquito después, y ahora nos está hablando usted de una crisis política. Sí, entonces es una crisis de régimen, o sea, es una crisis de toda la estructura y de todo el mecanismo de funcionamiento de la política en el país. Y en ese contexto, ¿qué podemos hacer para que mejore la situación del país como sociedad? Mira, yo creo que deberíamos primero estar exigiendo que se hagan reales cambios, porque ¿cuál es el resultado de estos cambios? Ninguno de estos cambios políticos, de este timbiriche en este tablero en que nos quedan fuera de lugar, otros se cambian de lugar, no, enfrenta el descrédito de la administración. No enfrenta ninguna de estas crisis, ¿sí? Y lo que sí hace, ni abre tampoco vías de comunicación con la sociedad agravada. Pero lo que sí hace es ratificar la política económica estructural, porque no se mueven ni al secretario de Hacienda, ni al secretario de Comunicaciones, ni al de Energía, ni mucho menos al de Gobernación, que es el responsable de la política autoritaria y represiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esto y frente a un informe que nos va a tratar de engañar a través de miles y miles de spots de que todo marcha bien, porque a otros les va peor en el mundo, ¿no? Pues yo creo que deberíamos exigir que realmente se quiten también, que renuncien todos, ¿no? Que se quiten a los responsables de la política económica y que den cuentas, exigir que se termine la impunidad, exigir que Videgaray, que se demuestra que sí fue el funcionario de público cuando hizo la transacción tranza con el de su casa de Malinalco, que salga del país, que salga de su función. Entonces yo creo que deberíamos aprovechar este momento coyuntural del informe para hacer ese balance y decir, bueno, esto no funciona, realmente deberían quitarlos, ¿no? Así es, maestra. Bueno, pues muchísimas gracias, nos tenemos que ir, pero no, como siempre vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la colaboración que usted nos acaba de mandar por escrito. Bueno, felicidades como siempre por todo lo que están haciendo por los trabajadores. Hasta luego. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El día de hoy el evento, el registro va a ser a las 9 de la mañana, Lulu, e inicia a las 10 en la inauguración. Y bueno, va a haber diversas cooperativas de diversas ramas. ofreciendo y ofertando productos. Estamos hablando de la exposición, la Expo Cooperativas, que va a haber dónde y a qué horas. Así es, bueno, en las instalaciones del ESME, Antonio Caso, el día de hoy a las 9 de la mañana inicia el registro. Antonio Caso, número 45. Casi esquina con Insurgentes. Y tenemos llamadas. Don Ají de Oaxaca dice que quiere que regrese Aristegui a su programa y que el Bester permanezca en la cárcel. Pide que los maestros sean apoyados por los padres de familia. Sí, esa es una labor muy intensa que tienen que hacer los maestros, ganarse el apoyo de los padres de familia. José Hernández, él es carpintero y es de Tizayuca, Estado de México. Pregunta a Martín Esparza si formaron una nueva compañía de electricidad. Sí, en ese proceso estamos de la negociación. Es una empresa para poder generar electricidad y habrá precios por debajo de lo que hoy ofrece la CFE, porque el principal combustible para generar va a ser el agua con las hidroeléctricas que tenía Luz y Fuerza del Centro. O sea, va a ser energía limpia. Así es. Bueno, ahora nos acompañan en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral Carlos Guillén, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y eso, bueno, dentro del contexto de que hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, y él nos va a hablar, bueno, en la cápsula del Sutin, ¿para qué otras cosas nos sirve la energía nuclear? No solamente para destruir vidas, también para hacer otros beneficios a la sociedad. Y nos vamos a Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la Ciencia. Un saludo fraterno a todos. Soy Jaime Jiménez Becerril, integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, e investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, INI. No se puede concebir el avance tecnológico sin disponer de los sólidos cimientos que aporta la investigación básica. El avance científico es uno de los factores que inciden en el desarrollo de los países. Existe una gran diferencia entre países con capacidad para crear conocimiento y otros que casi no disponen de ella. La investigación básica se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, pero con el fin de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma. Al no arrojar beneficios económicos o sociales inmediatos, podría ser vista como un simple ejercicio de curiosidad. No obstante, en un plazo mayor o menor, los resultados de la investigación básica encuentran aplicaciones prácticas, en forma de desarrollos comerciales, nuevas técnicas o procedimientos en la producción o en las comunicaciones, u otras formas de beneficio social. En el ININ se hace investigación científica básica en biología, química, física, etc. En particular, el Departamento de Química desarrolla proyectos enfocados al uso de técnicas radioquímicas y analíticas para el estudio de aspectos básicos en ciencias químicas de interés en energía, procesos químicos y ambientales. Uno de nuestros proyectos tuvo como objetivo el estudio del efecto de la radiación gamma y rayos X en semiconductores fotocatalizadores, es decir, en materiales que combinan luz y un catalizador, para alcanzar o acelerar una reacción química. Los resultados dieron la base científica para proponer un nuevo proyecto para el estudio de la degradación de residuos industriales de ensayos no destructivos por radiocatálisis, en el cual ya se tienen muestras de desechos industriales con el fin de apoyar a su tratamiento. Se espera a mediano plazo encontrar metodologías que puedan tener una utilización en industrias y plantas de tratamiento. Este es nuestro trabajo en favor de la ciencia. Reciban nuestros saludos y esperemos escuchen nuestras siguientes cápsulas. Bueno, Carlos Guillén también es miembro de una organización de trabajadores sindicalizados de la educación superior y media superior. Él nos va a hablar sobre cómo va a estar el presupuesto para el 2016 en materia educativa. Sí, somos parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Agrupamos a unos 20 y tantos sindicatos de universidades, centros de investigación e instituciones culturales. Pues en efecto, el presupuesto para 2016 viene con graves recortes. Se habla, por ejemplo, de recortar al Instituto Politécnico Nacional 11.2% de sus recursos, a la UNAM 4.8, a la Universidad Autónoma Metropolitana 6.7, y así a varias instituciones, la Universidad Pedagógica, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Aunque esta semana después de dar a conocer estos datos, Videgaray dijo que no se afectará la educación, es algo que no podemos creer, y sobre todo no podemos creer porque es parte de un proceso ya muy largo. Y si dijéramos que este año se está recortando el presupuesto, sería grave, pero tal vez no tanto. La realidad es que ya hace muchos años que se viene recortando el presupuesto a las instituciones de investigación, de educación y de cultura. Y esto lleva a problemas tan graves como, por ejemplo, en algunas instituciones, en el Instituto Politécnico Nacional, hay profesores de 85, 90 años que se han muerto en el aula, y que se han muerto porque no tienen las condiciones para una jubilación digna. Y por otro lado, hace 15, 20 años no hay contrataciones en el sector, sobre todo en altos niveles. ¿Por qué? Pues porque aducen que Hacienda no autoriza la contratación. Esto lleva, por un lado, a que se deteriore aún más todo el sector de educación, investigación y cultura, pero incluso desde el punto de vista economicista es un grave error. En estos sectores ya se ha invertido grandes cantidades, y al no permitir, por un lado, el que se usen adecuadamente, con laboratorios, con bibliotecas, con instalaciones bien adecuadas, y por otro lado, a que haya contrataciones de personal que permitan renovar la planta y dar continuidad a las investigaciones, se está desperdiciando recursos ya invertidos. Y todos podremos estar de acuerdo en que sin investigación científica no hay desarrollo posible. Es por ello que Sensoesi, que está llamando a luchar por defender el presupuesto y por mejorarlo, y en esto hemos coincidido con nuestros compañeros de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios. Y ese es el famoso presupuesto base cero, que en realidad significa recorte presupuestal, y después en otras semanas vamos a ver cómo están recortando en el sector agropecuario, en el sector salud, etcétera, etcétera. Por lo pronto, en el sector educativo. Muchísimas gracias, y nos mandas tu colaboración por escrito. Con gusto la publicamos en www.frecuencialaboral.com. Y ahora nos vamos a reír para no llorar. Nos vamos a reír para no llorar, como dice Rubén Blades, porque ustedes saben que para sacar las cifras de empleo se basan en las inscripciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque en teoría son las empresas y las dependencias públicas como patrones las que están obligadas por ley a inscribir a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero dice el doctor en economía David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que ahora las empresas y las dependencias públicas están obligando a los trabajadores a pagar por su cuenta, a inscribirse al IMSS como un requisito para llenar la solicitud del trabajo. Esto sin darles empleo, pero los obligan hacer un gasto, que es la inscripción al IMSS, y así las autoridades federales de Hacienda y el Banco de México, que se basan en las cifras del IMSS, puedan decir que hay generación de empleo, pero no es real, no es cierto, es una maniobra. Para hacer una solicitud laboral, le están pidiendo como requisito que se afile al Seguro Social. Eso no significa que ya esté trabajando. O sea, ¿que la gente está pagando su propio Seguro Social? En algunos casos sí, sobre todo en el caso de los migrantes. Los que están pidiendo residencia en México le están diciendo que paguen su incorporación al Seguro Social como trámite para después el formato de estancia o de residencia en México para poder trabajar. Y no están trabajando. Y esos migrantes los están metiendo el gobierno mexicano como empleos. En otros casos hay gobiernos locales que están pidiéndole a su personal que llene el formato y de su ingreso le están quitando una parte proporcional para pagar su ingreso al Seguro Social, pero no significa que sea la autoridad quien pague el Seguro Social de los trabajadores, ¿no? Tenemos anuncios. Sí, es muy importante que sepa el auditorio que el próximo 1 de septiembre habrá un evento en Cherán, Michoacán, en este municipio autónomo que tiene una larga trayectoria de lucha. Ahí recordemos que en Cherán suscitaron diversas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, acosados por el crimen organizado, con la complicidad de las autoridades, estaban devastando sus bosques, saqueando, incluso secuestrando a los ciudadanos, hasta que tomaron la decisión en el 2005 de organizarse y hacerse un municipio autónomo. Ahí no gobiernan los partidos políticos, ahí es un consejo de mayores, hay 12 comunidades, cada comunidad delibera y nombra a un representante. Entonces este 1 de septiembre va a ser el cambio de poderes de lo que son el consejo de mayores. Y la verdad que vale la pena visitar Cherán, Michoacán, porque han desarrollado todo un programa de cultura para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores. También han desarrollado todo el tema de cuidar la naturaleza. Tienen un impresionante invernadero que les enseñan a los niños cómo reproducir las plantas y cómo ir reforestando sus bosques. Están cuidando el tema del agua, están trabajando bien en los accesos a la propia comunidad, hacen trabajo político y cultural. Me tocó estar ahora en la caravana por el tema del agua. Y nos están invitando para que el 1 de septiembre podamos ser observadores de cómo ellos llevan a cabo las formas de gobierno. Es un municipio autónomo donde están participando también maestros que tienen excelentes condiciones a los niños, porque nos tocó corroborarlo. Hay muralistas, tienen un mural importante en su casa de gobierno, y es un ejemplo, creo, para todo el país. Bueno, pues nos vamos. Casi es hora de irnos, pero nos da tiempo de la respuesta del despertar del gallo, que fue, ¿cómo se conforma un sindicato? Lalo. Sí, bueno, el requisito que marca la ley es un mínimo de 20 trabajadores, acta constitutiva, nombre, estatutos, y con eso bastaría, que no es suficiente. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.